Ya se dio cuenta, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que el corazón no sirve y pues lo puso en venta. Lo que me cuentan es que ya no inventa. Te amarró a los sentimientos pero anda suelta. Y a mí me gusta más así. Desata. No te agarres a los sentimientos, mejor agárrate el handle porque vamos a mojar asiento. El que se ponga en medio de nosotros, le mando que lo busquen o yo mismo lo reviento. Le pusieron los cuernos y la volvieron diablita. Él le robó los sueños y ahora ya es su pesadilla. Yo soy el que le puso a escuchar y Simón y Baby sabe que si quiero me engancho dos AP, pero no le importa tu sangre, la material. Ella se mantiene sola desde que tenía 18, si se da. En la playa sombra, no es lo que te voy a echar. Tiene una diabla y la quiere sacar. No quiere compromiso y yo no te voy a negar que aunque tú y yo no somos nada, me gusta verte desatar. Anda desacata, bellaquea en el carro de su papá. Y tú no te imaginas de lo que soy capaz. Cuando está perreando me le pego por detrás. Anda a revelar lo que siente por mí. Dice que es de verdad, pero no quiere compromiso. A nadie le debe nada. En tus ojos se ve la maldad. En venirse no se va a tardar. No te dejes llevar por la edad. Vale más la mentalidad. Se rumora que es una bellaca. Cara angelical, pero es una demoníaca. Y cuando va a salir la liga mata. Ella el instinto de fiera lo saca. Cuando se arrebata, desata.